llenaría de tristeza eres tú. Tú, solo tú. Portadora de desdenes y dolor. Tú eres tú. Eres una rosa con espina, espinando el que camina en el valle de tu amor. Te enseñaste con quien te quería y me diste tu veneno, me enterraste tu aguijón. La ponzoña, el veneno, es tu símbolo en el amor. Arrancarte de mi vida, venenosa, lo juro yo. Sabes que se quiere en la vida, se pagan las heridas, se llora por amor. Las rosas que han sido lindas, con el pasar del tiempo ya pierden su color. Olvidarte del pasado, mira que me siento enamorado. Cuando te llamo y te miro a los ojos, yo solo quiero es entrar en tu vida. Fue una aventura de esas que da la vida, y son errores que tú has de borrar. Fue una aventura de esas que da la vida, y son errores que tú has de borrar. Dijiste que era cierto que me amabas con el alma, que siendo tan sincero nada podría separarnos. Me tejiste en tus sueños y no quería despertarme. Me moldeaste con besos y hoy me pides que me aparte. Mala, no seas tan mala. Mala con mi amor, no seas tan mala. Mala, no seas tan mala. Mira corazón, no seas tan mala. Y me perdonaste, sé que cometí un error, pero no puedes pagarme de la misma forma, amor.